Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hoy por hoy, la radio del misterio, el periodismo del misterio está sufriendo y está pasando un momento terrible y un momento horrible. Hay solamente un programa de radio a nivel nacional, hay dos programas de radio a nivel nacional que se dedican a este asunto, que es el Espacio en Blanco, que todavía sigue, y La Rosa de los Vientos, que estamos todavía. Y no hay casi ninguno más, es casi un desierto en el que estamos también, pero lo que está pasando en los últimos años, que es la revolución del mundo del podcast, está cambiando también la historia del mundo del misterio, y seguramente la historia de la radio del mundo del misterio tendrá mucho que ver en su futura difusión con el mundo del podcast. Pues datos del año pasado, y el anterior, del principal servicio español que tiene la gente de podcast, que es iVox, no sé por qué le pusieron ese nombre, porque no existían nosotros entonces cuando se fundó la empresa, pero cuando empezó a notar que la radio del mundo del misterio interesaba bastante, y me pasaron el año pasado ellos mismos el listado de las descargas, lo que la gente escuchaba a través del podcast, el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, y la sorpresa era mayúscula. Era el tema más escuchado en podcast en España. Estamos hablando de cientos de miles, o si no, millones de personas que escuchaban el mundo del misterio a través de la radio y a través del podcast. Nosotros, por ejemplo, somos un programa de radio y nos escuchan por la radio, y la mayor parte de gente nos escucha por la radio, unos 200.000 cada día de emisión. Pero en iVox, por ejemplo, nos descargan cada semana 60.000, 80.000. que hay que sumar a los otros 200.000 o no hay que sumarlos. Eso es un... porque igual es oyente que se repite, eso no se sabe, pero sabemos que son muchos. Y mi programa, quiero decir que es un del mundo de la radio, pero que también se emite y también lo recogen y lo graban y lo meten por podcast en iVoox, pero también en Spotify, en Apple, en Apple Store, lo que hay en cualquier ordenador Apple o teléfono, teléfono Apple cuando se compra, todas las formas que existen ahora de audiencia, y esto ha permitido, por ejemplo, que programas como el nuestro y programas que se hacen en España tengan una enorme difusión en el resto del mundo. Es un misterio y un enigma al que yo... El otro día, yo soy muy friki de ver las descargas que hemos tenido esta semana en Sudán. Oye, que las hay. Y nosotros no hablamos el sudanés, existe o el idioma que hablen allí, ¿no? Pero las hay. Evidentemente piensas que es población española que ha ido allí por lo que sea, y que es una forma de acercarse al país. Pero tenemos audiencia en la India, en toda Asia, en toda África, en América, evidentemente, porque sí que lo compartimos en América del Sur y América del Centro, compartimos idiomas y es mucho más fácil, pero siempre estamos en buenos puestos ahí. Y el mundo del misterio, el programa más oído en nuestro país, en el mundo del podcast, tiene que ver con el mundo del misterio. No es el nuestro, es Días Extraños, de Santiago Camacho, que seguramente lo habéis escuchado también algunos. Es un programa concebido para el podcast, hecho y realizado con una técnica fantástica y una exposición temática muy, muy brillante por parte de Santiago. Y es el programa más oído en España en el mundo del podcast, por encima de todas esas cosas que vemos habitualmente, pero el de Buiz de Project y el otro, no, pero el mundo de podcast, el número uno, es un programa relacionado con el mundo del misterio. Y nosotros, La Rosa de los Vientos, está en el puesto número 5 o 6 de los que se escuchan en España, pese a tener la mayor parte de nuestra audiencia estar en el mundo de la radio. Y el mundo del misterio es el más escuchado en el nuevo sistema de escucha fundamental de la radio. No sé cuál será el futuro del mundo de la radio en el misterio a nivel profesional, a nivel laboral, pero sé que a nivel de audiencia va a ser muy bueno, gracias a todo lo que ha habido antes, gracias a lo que he contado, gracias a la explosión de este tipo de programas que se inició con Alex, que luego existió con Miguel Blanco, con otra serie de gente que ayudaron a que se hiciera lo que ahora se está haciendo en el mundo de la radio.